me hizo reír. ¡Qué risa, compadre, chico! ¡Upaja, upaja, upaja, upaja, upaja! ¡Nos fuimos! ¡Hola, chico Cervantes! Upaja, upaja, upaja, upaja, upaja.